Íbamos a hacer el mazapán, yo no sé dónde íbamos a hacerlo. Uno que amasaba, íbamos a eso y yo llevaba la mazapanera. Si uno sabe a dónde íbamos, a qué horno íbamos, a un horno, era para la fiesta. Estas las puertas grandes. Yo salía de aquí de casa. Y Nilda no sé qué lleva en la mano o nada. Igual era el caldero para batir